Honestamente no sé qué pasó. La relación se odió. Cupido una vez más se equivocó. Si tú supieras cómo me duele perderte, que en todos mis sueños sé que ya no podré verte. Si tú supieras que me mata esto que siento, carajo, mi vida se acaba y el tiempo. Por lo que un día fue, no voy a olvidar que yo rápido te olvidé. Conservo el anillo que tenía para usted. Te llamo, no contesta, que estoy a tu merced. La casa está vacía, no convierte en agonía. Hagamos el amor, pero no estás que mala mía. Solos en el cuarto, lo imagino que manía. Fue bonito el tiempo cuando yo a ti te tenía. Voy a desnudarte, borracho hasta llamarte. No quiero soltarte, aquí voy a quedarme. Baby, quiero estar contigo nada más. Pa' ti el corazón me dice que eres mía, mía. Baby, quiero estar contigo nada más. Pa' ti el corazón me dice que eres mía, mía. En la calle se preguntan si lo nuestro ya acabó. Decían ser amigos, sé que alguien te escribió. Solo di la espalda y comenzaron a tirarte. Eso no me importa, aquí te voy pa' enamorarte. Soy tu hombre y tú eres mi mujer. Tengo mil excusas pa' que yo te vuelva a ver. Pide que me olvide, mami, no se va a poder. Voy a darlo todo pa' que me pueda creer. Voy a desnudarte, borracho hasta llamarte. No quiero soltarte, aquí voy a quedarme. Baby, quiero estar contigo nada más. Pa' ti el corazón me dice que eres mía, mía. Baby, quiero estar contigo nada más. Pa' ti el corazón me dice que eres mía, mía. Baby, why, baby. Jader.